te he querido solo a ti, mujer. El alma, vida y corazón te di. Y ya he tratado a burlarte de mí, creyendo que yo soy un infeliz. Pero te puedo demostrar que no, con carta falsa yo no sé jugar. Ábreme el pecho y te convencerá que un corazón humilde encontrará. Vivo para quererte, ese es mi martirio. Pero no has comprendido que me muero sin verte. Vivo para quererte, ese es mi martirio. Pero no has comprendido que me muero sin verte. Solo a ti, mujer, el alma, vida y corazón te di. Y ya he tratado a burlarte de mí, creyendo que yo soy un infeliz. Pero te puedo demostrar que no, con carta falsa yo no sé jugar. Ábreme el pecho y te convenceré que un corazón humilde encontrará. Vive con desconfianza y te engañas tú misma. Y yo guardo en la vida tiempo, fe y esperanza. Vive con desconfianza y te engañas tú misma. Y yo guardo en la vida tiempo, fe y esperanza.